Espero que os haya ido muy bien a todos en estas últimas festividades universitarias. Hoy vamos a empezar haciéndonos cargo de algunas contribuciones y también algunas resistencias que me ha enviado en un estupendo correo electrónico uno de vosotros y que vamos a incorporar a la sesión porque nos permite, por una parte, bueno, digamos que iniciar una dialéctica más en profundidad y por otra matizar algunas posibles confusiones, ¿no?, a la hora de analizar. Sobre todo, y es algo que conviene hacer todos los años, tocar el tema de la resistencia. En ningún otro sitio como en un diván de psicoanalista se moviliza la resistencia en el campo del análisis estético. Yo diría que muy especialmente cinematográfico. Bueno, digamos que el mensaje que recibo empieza así, con un tema pues que seguramente más de uno tenéis en la cabeza, el 51, y me señala el que lo envía, y en esto ya le agradezco la contribución, se ha tomado el esfuerzo por localizar el original y traducirlo y localizar el número de veces en que aparece esa cifra, la 51, que por tanto está ya en el cuento original. Lo que nos dice el autor nos llevaría a afirmar, y estoy de acuerdo con ello, en que el 51 sin duda es una cifra en sí misma importante para Bogomolov. Y luego estoy también de acuerdo en lo que sigue. El hecho de que Tarkovsky lo haya respetado, bueno, voy a matizar lo que dice después, aunque no lo incluya tantas veces, este tantas en términos cuantitativos es discutible, luego iremos a ello, podría hacer pensar también que para él lo es, claro. Es más, en Esculpir en el Tiempo dice que el director es el responsable absoluto de la obra. Claro, es Tarkovsky quien lo dice. Responsable absoluto. Por aquí podemos estar de acuerdo, lo que pasa es que a continuación añade esto otro. Pero también podríamos pensar que lo ha respetado por ser fiel al original. Pero no, esto ya es una contradicción directa con el enunciado inmediatamente anterior, ¿no? Es más, entra en contradicción directa sobre todo con esa tensión tan intensa que veíamos en Esculpir el Tiempo cuando Tarkovsky hablaba de su mala relación con ese Bogomolov con el que, o de él que, se encontraba en cierto modo robado. Idea absurda, idea prácticamente loca, dado que Bogomolov había escrito el cuento mucho antes que a Tarkovsky empezara su adaptación. Y sin embargo, se sentía tocado, ¿no?, por esa invasión del otro. Esa dificultad de localizar las diferencias entre el uno y el otro ya es una cuestión notable, ¿no? Bueno, en todo caso, es evidente que la decisión de Tarkovsky era, en la medida de lo posible, no respetar la obra de Bogomolov, o más exactamente, apropiarse del todo de ella, y solo respetar aquello en lo que él se sintiera reconocido. Sigue la argumentación. Claro, nos dice, respeta el nombre del protagonista. ¿Hubiera podido cambiar Tarkovsky el nombre de Iván? Claro, es improbable. Parece más probable que, aunque otros nombres fueran más significativos para él, tuviera que respetar ese nombre. Si en el caso del nombre respeta el cuento, por la misma razón también respeta otros elementos del mismo, como el 51. Aquí ya hay un cambio de nivel que no puedo aceptar. Es evidente que Tarkovsky, en su primera película y trabajando para una empresa cinematográfica estatal y con un férreo control político, económico e ideológico, una novela de prestigio como esa, era imposible tocar el nombre de Iván. Evidente. Pero eso no afecta para nada al 51. Más, en este sentido yo diría que paradójicamente esta argumentación apoya la importancia que yo le concedo al 51. ¿Por qué? Pues porque pienso que es evidente. Gorsky no podría haberse sublevado y haber despedido a Tarkovsky porque le cambiara el nombre a Iván. Pero le hubiera traído al fresco que apareciera la cifra 51, o 37, o 24, o ninguna. Nadie del comité ideológico que chequeaba las películas de la época hubiera reparado para nada en la cifra. Por tanto, la cifra en sí misma, la pervivencia de esa cifra, es un dato en sí mismo interesante. Bueno, entonces, dado que hemos podido establecer, y con pruebas tan convincentes como el propio libro del cineasta, su decisión de apropiarse de la historia, y ello nos lleva necesariamente a concluir que si conserva el 51, pudiendo cambiarlo, es porque lo reconoce como propio. Podríamos pensar entonces incluso que el hecho de que encontrara esa cifra que para él sería propia e íntima en esa novela que no es suya, sería precisamente la condición idónea para desencadenar ese proceso de asociaciones poéticas, las llama Tarkovsky, aunque yo os decía que siendo sin duda poéticas, prefiero llamarlas inconscientes, porque evidentemente lo son, y con eso se explica además cuál es la lógica misma de los procesos creativos, ¿no? que están presentes en un trabajo artístico. Y además con un valor añadido. Sí, un valor añadido porque esa cifra queda a la vista de todos y está escondida como una cifra propia. Es evidentemente una cifra que corre por cuenta del novelista. Se atribuye a la subjetividad del novelista. Y cuando digo que queda atribuida ante todos a la subjetividad del novelista, digo ante todos absolutamente, probablemente ante el propio cineasta, porque iba a darse cuenta él de que esa era su cifra, estaba ahí, no la cambia, le ha sido dada, la deja, había conciencia de que esa cifra tenía un suplemento de significación, digamos más exactamente de sentido, que le atraviesa radicalmente. Podría haber sido inconsciente. Esto os puede chocar, pero os voy a poner un ejemplo del que quizá alguno de los que estáis aquí me ha oído hablar alguna vez, pero que es muy revelador de estos extraños mecanismos, ¿no? Que tienen que ver con cómo el inconsciente se moviliza tomando prestado cifras que recibe de un lugar previo. Y entonces el inconsciente se despliega con mucha más tranquilidad porque no se ve tematizado. Un ejemplo prototipo es el caso de Rebeca, de Alfred Hitchcock. Bueno, lo que os voy a contar, lo voy a contar muy someramente, está publicado en la introducción que hice a un libro de Basilio Casanova sobre Norba y Norwest de Hitchcock. Ahí tenéis ya los datos más construidos, ¿no? Pero vamos a lo esencial de la cosa, allí donde se atraviesa directamente con el caso del 51 en el que estamos ahora. Como sabéis, Winter, quien no se acuerda de Rebeca, ¿no?, del señor de Winter, más de Winter, Winter es el apellido del protagonista masculino. Y dado que es un hombre de abolengo, poseía una gran mansión en la que vivía con esa inquietante mujer que no aparece jamás porque está siempre ya muerta y sin embargo es siempre un fantasma presente en la película, es el fantasma central de la película, en un lugar que se llamaba la mansión de Winter. Pues bien, sucede que antes de que Hitchcock leyera esa novela, esto es algo realmente notable, siendo ya, eso sí, un cineasta de éxito en Inglaterra, el cineasta británico más famoso y mejor pagado, había logrado realizar uno de sus sueños, que era comprarse una casa de campo, el que venía de la clase media baja, hijo de un verdulero, etcétera, comprarse una casa de señor, ¿no? Comprarse una mansión en el campo, del estilo de esas que aparecen en sus películas, ¿no? No solo a Rebeca, en varias más. Bien, lo notable es que la casa que se había comprado don Alfredo, más tarde Sir Alfredo, se llamaba Mansión de Winter. Se llamaba Mansión de Winter. La casa que Hitchcock se había comprado antes de leer una novela y por tanto, por supuesto, antes de hacer la película. ¿Es una casualidad? Bueno, hasta aquí podemos decir que sí, es una casualidad que la casa que él poseía y la casa de la novela llevaran el mismo nombre. Pero bueno, es una casualidad no absolutamente del todo, diría yo, porque quién sabe si el nombre de esa mansión hubiera sido uno de los motivos de la decisión de Hitchcock para comprarla. Sí, porque había en él algo bastante invernal, ¿verdad? Nada primaveral. Y sin duda ese nombre, escogido por la novelista, era idóneo para un hombre tan invernal como Max de Winter. Pero, desde luego, las casualidades dejan ya de ser tales cuando avanzamos en la cuestión, ¿no? Y es que, desde luego, no podemos decir que sea una casualidad que el fantasma central de la novela, esa mujer, ya sabéis, fascinante y letal, a la que Max de Winter ama y odia con absoluta intensidad, ese fantasma central fuera el mismo fantasma central del cineasta. De manera que aquí hablar de casualidad ya es bastante improcedente, ¿no? Y por cierto, que es que además la cosa tiene más resonancia, porque si lo pensáis bien, yo sé que esto ahora os choca, al menos a los que sois, os habéis incorporado aquí este año, pero el fantasma central de la cultura europea en todo el siglo XX es este fantasma que está en Rebeca de Hitchcock, en la Rebeca de la novela, o en Tarkovsky, o en un montón de otros sitios, ¿no? Desde Lang a Buñuel, desde Fincher hasta quien queráis. Es decir, es el fantasma central del occidente posclásico. Y es la otra cara, es la cara sumergida del predominio del discurso feminista. Pero esto es una discusión larga que no es el momento de abordar. Tendremos ocasión. El caso es que, bueno, es perfectamente imaginable entonces hasta qué punto Hitchcock se sintiera absolutamente impactado cuando leyó la novela. Encontró en ella a la vez su fantasma y el nombre de su propia casa. Se sintió nombrado, tocado. Pensando esto en términos de Tarkovsky, como esa especie de extraños sucesos misteriosos o milagrosos que de pronto a uno ¡zas!, le golpean, ¿no? Y le producen el temblor del delirio. Podríamos decirlo también, habéis leído ya todos el texto de Hitchcock sobre lo siniestro, esas extrañas repeticiones que llegan en el momento justo y te nombran de una manera absolutamente desconcertante. Pero claro, seguro que el Hitchcock que hizo Rebeca no era, y esto estoy seguro, digo, para nada consciente de ello. Seguro que él mismo decía que aquello era una casualidad y seguro que haría todo tipo de comentarios irónicos sobre la cosa, aunque es igualmente fácil imaginarle halagado por ser él mismo el señor de Winter. Y por tanto ponerse en escena con ese grado de narcisismo en la figura de ese refinadísimo aristócrata británico, ¿no?, que es el protagonista de Rebeca. He sabido que Hitchcock tuvo unas relaciones muy ambivalentes con Rebeca, y en mi opinión se deben a esto. Y de hecho, en esas relaciones tan ambivalentes hicieron que el propio Hitchcock hablara mal casi siempre de Rebeca, como una película, decía él, fallida, con toda una serie de defectos que nadie es capaz de encontrar. Es una de las mejores películas de Hitchcock. El caso es que esa relación conflictiva se manifestó directamente en su relación con el productor de la película, David O'Selznick, del que seguro que todos habéis oído hablar. Fue Hitchcock, estando todavía en Inglaterra, y por tanto en la mansión de Winter, quien estaba en contacto, en relaciones con David O'Selznick, y entonces le propuso la novela Rebeca como la primera película que él haría en América si llegaban a un acuerdo económico. Y llegaron al acuerdo económico. Pero una vez que llegaron al acuerdo económico y Hitchcock se fue, y se fue ya para siempre a América, abandonó para siempre Inglaterra, solo volvió en algún viajecito muy breve y muchísimo después, es más, escaqueó totalmente de esa guerra, Segunda Guerra Mundial, tan terrible para los ingleses, porque él estaba en el otro extremo, ¿no?, de Estados Unidos. Bien, digo, una vez que estaba en Estados Unidos, tuvo unas discusiones, unas broncas con el productor, con O'Selznick, que se han convertido en un prototipo, ¿no?, de la pelea entre el cineasta y el productor en Hollywood. Y el caso es que el que tenía toda la razón en todo momento, como se demostró a película acabada, fue siempre O'Selznick. Y es que Hitchcock quería llenar la película Rebeca de todo tipo de comentarios humorísticos y burlones, al modo, por ejemplo, de ¿Quién mató a Harry?, que es una película que no está mal, pero es una de sus peores películas. Es decir, quería distanciarse todo lo que pudiera, con gestos irónicos, burlones, precisamente de una novela que le había afectado profundamente. O'Selznick, en cambio, le obligó a hacer una adaptación fiel a la novela que él había elegido. Y gracias a eso Hitchcock hizo una de sus mejores películas. Si os dais cuenta entonces de lo que sucedió allí, pues en cierto modo podemos decir que O'Selznick actuó como una suerte de psicoanalista salvaje de Hitchcock, pero muy eficaz, tan eficaz como salvaje. Es decir, no le dijo que tenía que hacer, porque había sido Hitchcock quien había escogido esa novela. No, lo que le dijo es: tú has escogido esa novela, sé consecuente con tu decisión hasta el final. Mi papel aquí no es más que no permitirte que te escaques de tu propia elección. Y realmente así se hizo esa espléndida película. Por eso, y por las veces que habló mal de ella Hitchcock, digo, es evidente que él no era consciente de hasta qué punto su fantasma central estaba ya en Rebeca. Y de hecho, en las películas inmediatamente posteriores a Rebeca, pues eso queda muy amortiguado y distante. Y por eso le echó siempre a O'Selznick la culpa de aquellas pretendidas debilidades que nadie puede encontrar. Pero, y esto es lo fundamental, ¿no?, que ahí se encontraba realmente el fantasma central de Hitchcock, es algo que se demostraría más tarde cuando Hitchcock estuvo en condiciones de afrontarlo, y esta vez ya, en mi opinión, sí en buena medida de manera consciente, en su trilogía mayor, que es Vértigo, Psicosis y Los pájaros. Las tres películas, pero en primer lugar directísimamente Vértigo, es un retorno total a un fantasma femenino fascinante y mortífero como el de Rebeca, absolutamente. De manera que daos cuenta cómo funcionan los procesos del inconsciente, ¿no? Todo empezó seguramente con Mansión de Winter, y se fue tirando del hilo. Sí. Y de hecho, si no recuerdo mal, en la película al final la mansión no se acaba llamando así, la cambian el nombre, ¿no? En la película. Mandelin, claro, es Mandelin, pero el señor de Winter es el señor de Winter. Por tanto, la mansión del señor de Winter es la mansión del señor de Winter. Es la mansión de los Winter. Además, así se refiere ella en algún momento en el hotel al principio. Claro, se llama Mandelin y así empieza la película, claro. Claro, pero antes que eso, el efecto directamente notable es que el señor de Winter entonces es en primer lugar Hitchcock. Tanto como... No, y es que lo más interesante de todo este dispositivo de resonancias inconscientes es lo que todavía no os he contado, pero que tiene que ver con todo ello. Y es que... como recordaréis, no había una casa sino dos. Es decir, en la novela y en la película está la gran mansión y está la pequeña casita de la playa. La pequeña casita de la playa tarda mucho en salir y sin embargo es decisiva, y a partir de un momento dado todo se desplaza hacia la casita de la playa. Y la noche fatídica en la que el fantasma mortífero retorna del mar, sale, surge del mar. Por cierto, inversión directa del nacimiento de Venus, pero esta vez de forma puramente siniestra. Todo sucede, toda la secuencia muy larga, todas las explicaciones y lo más dramático de la relación entre los dos protagonistas sí, tiene lugar en la casita de la playa, y es ahí donde Max de Winter cuenta cómo la mató. La mató más o menos por casualidad, más o menos sin querer, más la mató, deseaba matarla, su deseo era matarla, pero era incapaz de matarla, ¿no? Y ahí está don Hitchcock, su deseo de matarla y su incapacidad de matarla. Y eso es lo que explica que en las películas de Hitchcock jamás nadie sea capaz de matar a la estrella, si es lo suficientemente bella. Se mata a las secundarias feas, se queda siempre en esa aproximación, pero más allá de eso no llega. El punto límite es psicosis, ¿no? Pero claro, no es Hitchcock quien la mata. Si alguien puede matar a la mujer fascinante, ese crimen en el universo hitchcockiano solo lo puede hacer la madre. El puñal solo lo tiene en la mano la madre. Esto es todo Hitchcock. Y no solo Hitchcock, ¿no? A lo mejor también Tarkovsky. Tuvimos ocasión, por cierto, de encontrar un puñal brillando en una mano que no era para nada la de un hombre. Curiosas resonancias, ¿no? Bueno, pues dicho esto, queda por decir cómo se consumó la partida de Alfred Hitchcock a Estados Unidos. Partida, digo, definitiva. Partida en la que por fin Alfred Hitchcock consiguió separarse de la madre con la que vivía, de la madre que además todas las noches, teniendo incluso 20 años, le hacía pararse al pie de su cama y darle un informe completo de sus actividades del día. Y una madre que literalmente le asfixiaba. Bueno, pues fijaros qué cosa tan interesante. Alfred Hitchcock tenía una mansión que se llamaba la mansión de Winter, pero la mansión de Winter también tenía dos casas, una gran mansión y una casita pequeñita de labradores. La casita pequeñita, bien acondicionada, la conservó, vendió la grande, y en esa casita pequeñita dejó a su madre y se fue para siempre a Estados Unidos. Es decir, cruzó un océano, puso un océano entre su madre y él, de manera que a partir de entonces el mar dejó de ser el símbolo de la libertad en el cine de Hitchcock y se convirtió en el símbolo del crimen. Claro, el crimen, porque siempre se sentiría culpable de haber abandonado a esa madre. Siempre se sintió culpable de haberla abandonado y sin embargo fue la mejor decisión que tomó en su vida. Porque estaba el otro hermano, el hermano mayor, que no la abandonó, que además era el favorito de la madre. Esa fue la suerte de Hitchcock, que no era el favorito de la madre, ¿no? El hermano mayor, el hermano guapo, el favorito de la madre, se suicidó a los pocos meses de la muerte de la madre. Hitchcock ya estaba en Inglaterra. Y ese suicidio ya nos termina de devolver un mundo psicótico en aquella casa que fue la de la infancia de Hitchcock, ¿no? como veis, el inconsciente funciona así. El inconsciente funciona así y se dispara cuando desde fuera le dan un significante que es suyo. Porque como se lo dan, la conciencia no tiene por qué reconocerlo como suyo y el inconsciente puede apropiarse del todo de él. Verbigracia, el 51. Ok, bueno, pues Jesús, ¿sí? También en esta línea aquí habla también encuentra una vez donde nace Tarkovsky, la región en concreto del cual donde nace se llamaba Ivanovna. Ivanovna, claro, con el nombre de la madre. Y bueno, y claro, no, pero es que la madre se llamaba María Ivanovna. Ya sabéis que ese segundo nombre es un patronímico, es el nombre del padre. Luego Iván era el nombre del padre de la madre de Tarkovsky. Y por cierto que María, entonces María, el nombre de esa extraña bruja con la que se realizará el más loco de los incestos de la historia del cine, en Sacrificio, en la próxima secuencia, justo hemos cortado donde va a empezar ese incesto, esa María no solo es la Virgen María, es directamente la Madre, pero claro, es también la Virgen María, y por eso digo que es un incesto cósmico. Bueno, pero vamos a seguir examinando nuestra cadena de objeciones. Nos dice el autor del mensaje: si en la biografía de Tarkovsky buscamos el número 51, es probable que hallemos muchas veces este número como significativo. En 1951 inicia sus estudios de lenguas orientales, pero no los termina porque cae enfermo. Tras ello emprende sus estudios cinematográficos, o si profundizáramos probablemente hallaríamos muchos más. Te mencioné, por ejemplo, que podría ser el número de teléfono de su casa natal o de la casa paterna, porque al ver la secuencia de Iván me vino a la mente el número de teléfono de mi casa cuando era pequeño. O podría ser el número de su casa o su número de clase en el colegio. Pero, y esta es la pregunta que, como supongo que está un poco en la cabeza de muchos de vosotros, pues agradecemos a quien ha enviado este mensaje porque nos permite abordarla directamente. ¿Es esa la razón por lo que respecta al 51? ¿Cómo podemos saber que la asociación de ese número con un dato de su biografía es lo que le ha llevado a conservarlo? ¿Cómo podemos confirmar la hipótesis? A otra persona puede que le sugiriera otra cifra significativa en su vida. Bueno, es curioso, ¿no?, cómo en este párrafo se solapan dos planos. Por una parte, claro, el hecho de que la cifra esté presente en la biografía del cineasta, pero el otro plano, que de pronto se ha introducido y a muchos habrá sorprendido, es que la cifra esté presente en la biografía, ahora no del cineasta, sino del analista, que de pronto se pone a hablar de su propio número de teléfono. ¿Podríamos tender a rechazarlo? No debemos tender a rechazarlo. Os he dado un ejemplo perfecto. Hitchcock se queda electrizado con el señor de Winter. Tarkovsky se queda electrizado con el 51. El analista se queda electrizado con su cifra, en tanto que la encuentra. Si el inconsciente está en juego y está directamente en juego desde el primer momento en el propio analista. Todo intento de objetividad entendida como deshacerse de ese propio inconsciente en juego no conduce a ninguna parte. O más exactamente, conduce a la paralización del análisis porque entras en un procedimiento tenso de defensa. Hay que trabajar con eso, hay que incorporarlo. Claro, hay que incorporarlo, bien entendido, que tomando las justas precauciones. Pero puede ser una guía que nos permita de pronto ver inesperadamente cosas, ¿no? Insisto, esta relación entre el mundo del autor, del artista, y el del analista no es diferente de la otra. la del cineasta con el novelista, por ejemplo. Por tanto, estas sugerencias son útiles. El año pasado, a través de un acto fallido mío, me confundí de parque y resultó la cosa la más de productiva. Tienes que tomarte tiempo, escuchar tu acto fallido, empezar a interrogarlo, y a lo mejor es ese análisis de tu acto fallido el que te da la fuerza de entrada al texto, al inconsciente del otro, que es lo que está en juego. Claro, hay que contrastarlas. Hay que contrastarlas con lo que manda, que es el propio texto del cineasta, pero también, en segundo lugar, con esos otros textos que constituyen la realidad textual de la biografía del cineasta. Porque, insisto, aquí no nos ocupamos de otra cosa que de textos. La biografía para nosotros no es más que un conjunto de textos en los que hay elementos que remiten a una cierta realidad biográfica. Bueno, contrastarla. Y ese es precisamente el modo de trabajo de la ciencia. Yo me niego absolutamente a este tópico débil, a este pensiero débil, débole, que se ha instalado entre mucha gente en las ciencias humanas y en el psicoanálisis, de dejarle la ciencia a los otros, de renunciar a ella, de decir, no, nosotros hacemos otra cosa. No, ¿qué va? Pensadlo bien. ¿Cuántos descubrimientos científicos no se han producido así, por esta misma vía? Quiero decir, inspirados por intuiciones de todo tipo. ¿O es que pensáis que algún descubrimiento científico importante en la historia de la física o de la química se ha producido aplicando el método científico? Jamás. No es que el método científico no sirva para nada, pero el método científico solo actúa después, cuando has tenido la intuición genial, y entonces el método científico te permite demostrarla o rechazarla. Pero el método científico jamás ha introducido una idea nueva en el mundo. Las ideas nuevas proceden de otra vía. Y proceden siempre, por tanto, de asociaciones desencadenadas desde el inconsciente, de asociaciones poéticas, claro, que diría Tarkovsky. ¿Alguien puede dudar que no era de ese tipo la manzana de Newton? La manzana de Newton. En un árbol le cayó una manzana. Es decir, fue tentado por Eva, la madre naturaleza. A saber la resonancia, ¿no?, que tendría en la vida subjetiva de este hombre aquella escena, que igual tendría hasta un componente de fondo delirante, ¿no? Newton era un místico. Entonces, algo que los que han estudiado algo de historia de la ciencia lo saben, ¿no? Era un místico, era un alquimista y también uno de los primeros científicos. Pero esto, la mayor parte de la gente ya no lo sabe y por eso comete tantas confusiones. Detengámonos en esta idea. Si en la biografía de Tarkovsky buscamos el número 51, es probable que hallemos muchas veces este número como significativo. No, probable no. ¿Qué puede suceder? Vamos a tener cuidado con el término probable. El término probable es un término muy serio, se establece matemáticamente, la probabilidad. En 1951 inicia sus estudios de las lenguas orientales. Claro, aquí hay un dato decisivo. Luego veremos en qué medida aflora en la misma película. Está ese dato, pero el movimiento que sigue de este texto, en tanto que tiende a dejarse llevar por la resistencia, se ve amenazado de perderlo. Y eso empieza enseguida cuando dice, si profundizáramos, probablemente hallaríamos muchos más. Y por tanto, este dato concreto que he encontrado igual no tiene ningún valor. Igual mejor lo abandono ya. Curiosa renuncia cuando lo tienes. ¿Por qué iba a haber muchos otros? Eso de que siempre habrá muchos otros de cualquier cosa es la idea más imaginaria posible. ¿Qué va? Es como lo de la fantasía que tiene todo joven doctorando, según la cual de todos los temas ya se ha escrito todo. ¿Qué va? Se ha escrito poquísimo y la mayor parte de las cosas muy malas. No, eso de que hay infinidad de posibilidades por ahí, no. Pero en todo caso la cuestión, digo, no es si es probable o no, sino más directamente si es o no es. Tiene sentido hablar de probabilidad cuando las cosas no pueden establecerse con exactitud. Pero si podemos establecerlas con exactitud, Vamos a darle la vuelta a la cuestión de la probabilidad. Como sabéis, yo digo, planteemos en términos matemáticos de teoría de las probabilidades la cuestión. Existen 90 combinaciones posibles de dos cifras. De manera que la probabilidad de que aparezca en vez de las otras 89 es 1/90. Digo, en la película. Bueno, en la infancia de Iván, hasta donde yo recuerdo, solo aparecen 3 combinaciones de dos cifras. Una de ellas es el 13, que es una cifra importante, pero que solo aparece una vez. El 13, que todo el mundo sabe, es el número de la mala suerte, y cómo no iba a serlo para un cineasta tan supersticioso como el cartero Tarkovsky. Luego está el 51, que aparece nada menos que 6 veces. Sí, pero es que además está el 19, que aparece 3 veces escrita y una pronunciada. Por tanto, 4 veces. Y además resulta, como tuvimos ocasión de constatar el otro día, que el 19 es estrictamente reversible con el 51. Porque Tarkovsky cumplió 19 años en 1951. Por cierto, cuando entra en ese marcado Instituto de Ciencias Orientales de Moscú. De manera que hacen piña, ¿no? Ahora ya sí tenemos 10 presencias, tantas como en la novela. Pero ahora añadamos, habría que ver qué criterio comparativo, ¿no? ¿11 sobre cuánto? ¿Sobre el total de las palabras de la novela? Porque una película tiene muchísimas menos palabras. De manera que 6 presencias verbales en una película es mucho más que 10 presencias verbales en una novela. Esto de nuevo es matematizable. Quiero decir, no penséis que el análisis que hago tiene por qué excluir el análisis de contenido. ¿Qué va? Podemos cuantificar un montón de cosas. Y de hecho estamos haciéndolo, ¿no? Claro, lo que late en el fondo es la idea de que todo podría ser una coincidencia. Pero esta es una idea inútil que se anula inmediatamente en cuanto la reduzcamos al absurdo, ¿no? Quiero decir, si aceptamos la idea de la coincidencia, de la casualidad a propósito del 51, ¿por qué no extenderla a todos los demás elementos del texto, que por lo demás aparecen menos veces? Estará entonces lo que nos llevaría a concluir que todos los elementos de la película estarían potencialmente, si no probablemente, ahí como casualidades. Pero si todos son casualidades, hay que renunciar a analizar. No hay nada que analizar, solo hay caos. Pero claro, es que en la película no hay caos. En una obra maestra no hay caos. Otra cosa es que esa obra maestra nos lleve a hacer una experiencia del caos. Pero no es el puro desorden de una obra lo que nos lleva a hacer esa experiencia, sino todo lo contrario. De manera que y si pasamos al plano cualitativo, que es siempre más importante, entonces yo creo que sobran los argumentos, ¿no? El 51 es la cifra del deseo más intenso que manifiesta el personaje. Lo hemos visto, no le veremos desear nada con tanta intensidad como aquel contacto telefónico con el llamado 51. En su vida de vigilia, claro, luego están los sueños. Y veíamos que eso tenía que ver con la figura paterna. Y con el padre del cineasta, para mayor precisión. ¿Que podemos equivocarnos? Claro que podemos equivocarnos, pero también podemos acertar. Esta apelación a la humildad freudiana es un equívoco de los más ingenuos biógrafos de Freud. Freud de humilde no tenía un pelo. Vamos, leerlo un poquito despacio. Lo dicen algunos biógrafos y despistados. Otra cosa es que él tome precauciones cuando formula ciertas cosas, pero si hay una idea básica en Freud es que de pronto dice, esto es indiscutible. A la hora de analizar el caso de un paciente, hemos dado con la cosa. Y tiene plena certeza de que eso ha sucedido. Bueno, lo que va de lo uno al otro, desde luego, del acertar al equivocarse son los datos, la justeza de los datos, y en eso estamos. Pero la verdad es que a estas alturas ya tenemos un montón de datos. Lo que pasa es que el inconsciente de cada cual, tanto más se ve afectado por la película, tanto más se ve tocado por la película, tanto más se resistirá como gato panza arriba contra el análisis. Fijaros un ejemplo puro de resistencia que es digno de consideración. Daos cuenta que estos tres elementos que aparecen aquí, ya los habíamos señalado en un análisis anterior, antes de que me llegara este mensaje, que el 151 de la ambulancia confirmaba la importancia del 51, que estaba ligado a la locura y que aludía a la primera película mediante la presencia del 51. Claro, pero es que entonces eso quiere decir que los tres datos se refuerzan mutuamente. Y sin embargo, si atendéis al texto, fijaros que están escritos de manera que deberían excluirse, que se nos invita a que interpretemos que tendríamos que escoger uno u otro. Es sorprendente. Lo que se dice es, como los tres parecen convincentes y no podemos escoger ninguno, entonces no hay ninguna certeza de que sea ninguno de los tres, y los tres quedarían descartados, o al menos tendríamos que decir que los tres serían muy subjetivos. ¿Lo veis? Qué pequeña diferencia, ¿no? Y es que donde yo pongo una conjunción copulativa, aparece ahí un pero, que actúa como disyunción, o lo uno o lo otro. Si es esto, no podría ser lo otro. Y así, tanto más convincente sea cualquiera de las tres posibilidades, tanto más quedan descartadas las tres. Ahí tenéis una manifestación pura de resistencia. Y es que no son para nada contradictorios los tres factores, sino todo lo contrario, se suman, es decir, se refuerzan. O para ser precisos conceptualmente, crean un campo de sobredeterminación, y este es un concepto freudiano. Se atraviesan los tres, se sobredeterminan los tres, y se confirman nuevamente. En ambos casos esas apariciones están explícitamente relacionadas con la locura, en ambos casos están relacionadas con la figura paterna, etcétera. Lo que trato de mostraros es que cuando los datos comienzan a saturar así, atravesamos el umbral que permite hablar de pruebas. Que me diréis que esta prueba no es objetiva, sino que es muy probable, pero no objetiva. Bueno, en eso os diré que estoy de acuerdo. No tengo ninguna objeción en reconoceroslo. Pero eso sí, si estudiáis un poco de ciencias duras contemporáneas, que hace mucho que han dicho que ningún enunciado científico puede alcanzar un nivel de verdad mayor que el de una alta probabilidad. La ciencia moderna ha renunciado a la noción de causalidad. Ha renunciado absolutamente a la noción de objetividad absoluta. Lo más que puede decir es que un enunciado es que es muy probable que en ciertas condiciones se dé determinado hecho. Pero claro, es que solo en el campo de las ciencias humanas se baraja con tal grado de fantasía lo que sería la objetividad de las ciencias duras, en la que no creen los científicos de las ciencias duras. Si en algún lugar pasa esto emblemáticamente es en la Facultad de Psicología. Bueno, pues ahora vamos a volver a Iván. Tenemos subtítulos, vamos a ver si sacamos subtítulos. ¿Es ahí? Sí. Bueno, retomemos el punto en este instante tan fascinante plásticamente, ¿no? Esa potencia extraordinaria de esas dos manos sobre las que se concentran toda la imagen, ¿no? No hay duda de que toda la luz está en ellas, y además el mayor contraste a la vez, ¿no? Ese perfil de la mano anhelante del niño y a la vez la dureza inesperada para un tipo como Gálvez, ¿no?, de esa mano que apresa y detiene a la del niño que trata de coger el teléfono. Y os decía, es la mano anhelante hacia una figura paterna cuya cifra es el 51. De manera que esa mano se interpone cerrando el paso a ese contacto. De manera que Gálvez encarna esa Gálvez encarna perfectamente esa interposición, y si atendemos a su uniforme y a su aspecto, de pronto descubrimos que está extraordinariamente cerca ahora del padre, literalmente, el propio Gálvez, del padre de Tarkovsky tal como es puesto en escena en el espejo, con el mismo uniforme, con un rostro semejante, muy próximo, menos duro que el auténtico Arseni, por cierto. Quizá esto choque, pero no debía chocaros, quiero decir. Tras haber visto el espejo, no podéis objetarme que sea poco serio que después de haber estado insistiendo tanto en que Glástez es uno de los rostros de Tarkovsky en la película, señale ahora que se parezca mucho a su padre. No, porque la identificación de Tarkovsky con su padre recorre todo el espejo. Es la otra cara de lo mismo. No menos que la identificación confusión de la esposa y la madre. O la del todo equivalente entre Tarkovsky niño y su propio hijo. Todo está siempre repetido. Solo hay una cosa que añadir, ¿no? Y es que esta identificación de Tarkovsky con su padre no es para nada una identificación simbólica. Es todo lo contrario, es una identificación imaginaria. Es decir, es una identificación confusión, como todas las otras. Dicho de otra manera, el modelo de esta identificación está en el espejo, no está en el árbol. De eso hablábamos el otro día, ¿no? El espejo anulaba el tiempo devolviendo lo idéntico, repitiendo lo idéntico. En esa pesadilla del eterno retorno de Zaratustra con la que empieza Sacrificio, por cierto. Mientras que el árbol escribe el tiempo y la jerarquía. Es el árbol genealógico. Las diferencias de grosor y de posición de unas ramas a otras precisamente escriben esa posición de cada uno en una cadena simbólica, y por tanto le escriben la identificación simbólica por oposición a la identificación imaginaria, te inscribe en tu diferencia, haciendo espacio a tu diferencia. Y por supuesto tampoco podemos dejar de insistir en la locura escrita en el rostro del niño, ¿no? Es que vemos cómo los temas que aparecían como contradictorios están totalmente unificados aquí, en este momento de anhelo de 51. Esa figura paterna inalcanzable y esa locura no solo en el padre, sino directamente en el niño. Y esa frialdad tan armada, ¿no? Su intensificación en la idea fija de su deber militar. En eso incluso podemos decir que se diferencia del hijo del espejo, aunque se parezca tanto también de alguna manera, por lo menos en su edad, y por lo menos en el momento en el que deja de abrazarse a aunque sigue abrazado amorosamente en el padre, en el momento en que localiza a su madre es extraordinaria, ¿no? Ya no solo la hostilidad, el temor que aparece en esa mirada del niño. Fijaros en los bordes del encuadre, por eso cuesta alcanzar este plano, el grado de la otra cara de lo que hay más allá de esa fría armadura es absolutamente escalofriante en su representación visual, ¿no? Ese sufrimiento que está más allá de las lágrimas. Y el plano se abre ahora por primera vez en esta secuencia, ¿no? Y por primera vez nos encontramos con esa suerte de escenario del fondo, que es un escenario que prácticamente no estaba nunca ocupado, con alguna escasísima excepción. En todo caso, lo que importa ahora de ese fondo no es más que recalcar la figura de ese Iván de espaldas, hacia la que la cámara se dirige de una manera absolutamente focalizada. Y ahí decíamos el otro día la página en blanco, las páginas en blanco, pero es el tema mismo de la página en blanco, ¿no?, que hace de Iván un escritor, por extensión un artista, ¿no?, y un artista que lo es porque ha recibido ese dictado de otro. Es artista en tanto que ha sido propuesto como artista por el deseo de otro. Como veis, ahí está el nudo, ¿no? El nudo es el dictado de la escritura. Escríbeme a la distancia. Un dictado que aquí, desde luego, es evidente que procede del padre. Y cómo no, sí, como sabemos, el padre se acabó convirtiéndose en uno de los más famosos poetas de la Unión Soviética de su tiempo. Y sin embargo hay motivos para poner en cuestión que ese dictado sea esencialmente dictado del padre, aunque es también dictado del padre. En todo caso, este es el punto donde aquí aparece directamente ese 19. Desde luego, el Tarkovsky real intentó cumplir el dictado del padre a sus 19 años, tomando la decisión de matricularse en la Escuela de Lenguas Orientales. Y es que el padre de Arseni Tarkovsky, el padre de Andrei, solo se hizo poeta famoso mucho más tarde. Es más, solo se hizo famoso cuando ya lo era su hijo. En vida de su hijo fue un intelectual conocido, pero sin éxito, que vivía de hacer magníficas traducciones de lenguas orientales. Es decir, seguía literalmente los pasos del padre, que era el más reputado traductor de lenguas orientales de Moscú en ese momento. Como veis, era notable la dificultad, ¿no?, que afronta a los 19 años. Como veis, a estas alturas, insisto, hablar de interpretación, bueno, es empeñarse a no querer reconocer lo que hay. Y lo que hay es una prueba. Y son realmente insólitos, ¿eh?, los elementos de la escritura de Iván. que deben encerrar un secreto porque los esconde a la mirada del oficial. La única aparición de esa otra cifra, que es el 13. La cifra de la mala suerte. Sabéis que era muy supersticioso. No hay ningún misterio aquí en cómo aparece el 13. Basta con escuchar lo que sigue. Basilia llena dos cubos de agua. Voy a lavarme yo, o él y yo, vamos a lavarnos, que el agua llega. El 13 aparece directamente como la cifra del agua, tanto como el 51 es la cifra del padre, y tanto como el 19 es, por lo menos por ahora, la cifra del fracaso del Andrei intentando seguir los pasos del padre en la escuela de lenguas orientales. Y como os decía el otro día, no es que yo preste demasiada atención a las cifras, es que es Iván, es Tarkovsky, es un plano de detalle gigante el que se pone a contar y a escribir el resultado de esa cuenta. Pero si Tarkovsky lo hace, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? O sea, ¿pensáis todavía que puede haber un exceso de interpretación en esta cuestión? No, es imposible. La prueba es tan contundente que, ¿qué queréis que os diga? Cuando nos encontramos con esos dos procesos de resistencia ante hechos tan evidentes, estamos realizando la prueba indiscutible de la existencia del inconsciente. Por más que haya un montón de despistados que piensen que eso sea imposible. Demostrarla, nada tan fácil como demostrar la existencia del inconsciente. Bueno, queda demostrado. ¿Alguien no está de acuerdo? Bien, asunto resuelto, al menos por este año. Entonces, 9. Y luego, claro, seguimos la cuenta nosotros, 8. Lo va a escribir, pero ya no vemos dónde, porque nos vamos hacia las pipas. Y entonces son 7. Y luego, caray, aquí ponerse a contar ya parecería un disparate, ¿no? Pero es que es Iván el que está contando. Y si lo contáis, podéis decir que hay 16 o 32. Claro, unidad de 2 o 2 en 1. Y luego el 6 arriba, el 3 a la derecha. Y luego todo eso se convierte en un texto que es una cábala por ahora indescifrable, pero probablemente por siempre indescifrable. Sería lo más lógico, porque lo que es evidente es que en el mundo de Tarkovsky jamás cuadrará la cifra definitiva. Si el mundo hace hecatombe en el final de su filmografía, es precisamente porque ha fallado todo esfuerzo por cifrarlo. Es decir, es un esfuerzo loco, ese esfuerzo de cifrar, precisamente porque solo hay números para cifrar. Es decir, no hay palabras simbólicas, que son las únicas que realmente pueden cifrar para un sujeto. Pueden sustentar el mundo para la experiencia de un sujeto. Y como veis, el desplazamiento que se ha producido en la cámara no deja de ser notable, ¿no? Ha creado mucho espacio a la izquierda y ese espacio se llena de inmediato con la irrupción de Galstev y dos cubos. Podríamos no darle importancia a la cosa si no fuera porque, caray, vienen anunciados por el número 13, vienen ahora, en el momento de la carta, y además es el cubo de la película, es el cubo de la madre, el que está aquí ahora, inesperadamente, en el territorio de la carta. Y es ese cubo, ¿eh? Luego veremos que hay dos cubos diferentes y sin embargo este es el que importa. La carta pasa a Glaster y cuando se ha desprendido de ella, Iván queda desnudo, herido, hemos vuelto a ver su herida que atraviesa la espalda, y entonces se lava, se purifica o es atrapado por el agua. ¿Cómo que pensáis que es mejor nombrarlo? Y de inmediato, sin embargo, por corte directo del agua al fuego, como sabéis, son los dos elementos más opuestos y hostiles, ¿no? El agua apaga el fuego evapora y hace desaparecer el agua. ¿Sucede así en el mundo de Tarkovsky? No está claro, pero el caso es que ahora está el fuego aquí. ¿Y este fuego logra secar a Iván? Y este aspecto tan inesperadamente amoroso, ya sabemos que era un tanto blando, a pesar de la mano que tenía, pero este punto tan dulce y femenino en Galvez hasta ahora, que entrará además en resonancia directa con ese brazo desnudo que juega periódicamente, ¿no?, para mostrar el punto más dulce del niño, a pesar de todo sigue ahí, ¿no? Y la vela, que como sabemos es una metáfora insistente de la soledad de Iván y de su fragilidad. Iván está agotado, va a dormirse, la vela queda fuera de cuadro. Sin embargo, el que en este momento la vela quede fuera de cuadro para nada disminuye la relación metafórica con el niño, sino que la refuerza de una manera inesperada y muy sugerente, ¿no? Y es que va a ser metafóricamente visualizado el caer en el sueño de Iván a través de la vela misma en la inclinación que sigue. Y de nuevo el Galvez amoroso que lleva al niño a la cama y lo acuesta. Y el sueño del pozo va a comenzar. Pero habría que hacernos una pregunta. ¿El sueño del pozo va a comenzar ahora o ha comenzado ya? La pregunta de entrada puede parecer chocante, pero no lo es en ningún caso si uno se toma al pie de la letra el texto. Y es que el rasgo mayor de este sueño, como sabéis, es el agua, aunque empiece con el fuego. Ese agua cuyo brillo ya empieza a estar en todo, y que sin duda procede de una suerte de Volga esencial al cineasta. Y es un agua que está filtrándose contra toda previsibilidad en el sótano de esa iglesia donde están instalados nuestros personajes, ¿no? No solo vemos el agua, sino que la oímos. y el agua lo empapa todo. Está empapando todo el tiempo a Iván. Ahora bien, ¿cuándo ha empezado el sonido del agua? Saquemos a pasear la percepción consciente de cada cual. Porque vuestro inconsciente ha estado oyéndolo desde muy pronto. ¿Cuándo ha empezado a sonar el agua? El agua está presente ya aquí. Si escucháis atentamente. ¿Habéis oído? Bueno, otra vez. Entonces, el sueño había comenzado ya, porque desde luego no hay nada de agua dentro de este espacio. Pero lo más sorprendente es que estaba presente el agua, el sonido del agua todavía antes. Aunque, insisto, no habíais reparado en ello. Aquí, por ejemplo. Aquí ya estaba el agua. Entonces, ¿cómo debemos formularlo ahora? ¿Deberíamos decir que el agua estaba ya ahí antes de que Iván se durmiera y comenzara el sueño? No parece lógico, porque el agua es el centro del sueño, es el sueño del pozo. No había nada de agua en todo lo que va de secuencia, excepto en la cara del niño cuando entró. Pero nos hemos tomado todo el detenimiento del mundo para ver que se secaba, suponíamos absolutamente. Entonces, ¿deberemos decir que el sueño ya había comenzado antes? Y entonces Iván soñaba que se dormía, que un Gálvez amoroso lo acostaba, y que entonces soñaba que soñaba con un pozo. Pues parece la solución obligada. El asunto es, ¿cuándo ha comenzado a sonar el agua? En estas partituras sonoras tan extraordinariamente refinadas del cineasta. Pues aquí estaba también. Escuchadla despacio. Descubrimos entonces que el sonido en cuestión, el agua, está ahí, desde el comienzo de la secuencia. Pero entonces tenemos que ir a la secuencia anterior, claro. Eso nos conduce ni más ni menos que al número 13. Claro, el agua, el sonido del agua, se ha prolongado. Vuestra conciencia no se ha enterado, pero no ha dejado de sonar ese agua. No habéis dejado de oír ese agua cuya y sin embargo vuestra conciencia no la ha procesado. Y podemos decir ahora, y esto resuelve de una manera terrible e inmediata el problema de las relaciones entre el fuego y el agua. El fuego no vence jamás al agua. El fuego, como mucho, puede ser una pantalla provisional, en este caso una pantalla sonora provisional a un agua siempre victoriosa. Como mucho, tapa el sonido del agua que está ya ahí. Entonces, ¿cuándo empezó a sonar el agua? ¿Cuándo se introdujo el niño en el barreño? No, desde luego, antes, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó a sonar el agua? Si hasta os llamé la atención sobre ello, no os hablé de agua, pero os llamé la atención sobre... Claro, porque la relación metonímica del agua con el cubo está en el centro de todo esto. Y eso es el 13, el agua y el cubo. Como veis, los dos cubos son notablemente diferentes. Y esto es una de las cosas que podemos aducir como prueba en un análisis. Quiero decir, mirad, si como directores encargáis a producción que os traigan dos cubos para mañana, podéis estar casi seguros que el de Atrezo se presenta con dos cubos iguales, de la tienda más próxima. Salvo que tengas una necesidad imperiosa de que sean diferentes, es más, se pueden diferenciar. Y se diferencia nítidamente en esta línea, este reborde, que identifica al cubo de la madre. Al cubo de la madre, sí. Porque el cubo de la madre es así. Por tanto, es este cubo, el cubo de la madre, no hay duda posible sobre eso, el que introduce por primera vez el sonido del agua. Y hay que ver cómo suena. El cubo de la madre. Pero claro, daos cuenta, el tema central de esta secuencia hasta aquí era el niño acatando el deseo del padre de que escriba. Pero bien, ¿estará al fondo del deseo del sujeto, de ese sujeto que es la enunciación del cine de Tarkovsky, ese deseo de ser artista, estará básicamente marcado no por el padre? ¿Será el padre la fachada de un mandato en el deseo que procederá de otro lugar? ¿De cuál? Esta secuencia dice que de la madre. De manera que habrá que tematizar hasta qué punto el deseo de la madre se atraviesa directamente al fondo y diríamos incluso que desvía, desorienta, en el límite quizás haga imposible que cuaje ese acto de escritura. Ya tenéis tema de reflexión de aquí al próximo viernes. Una cosa, lamento tener que decirlo, es incómodo, pero vamos a hacer un experimento. Es muy incómodo pasar la hoja de firmas acabada la sesión. Y por tanto la paso al principio. Pero claro, siempre hay gente que dice, bueno, pues si la paso al principio, firmo y me voy. Pero es que realmente los que lo hacen son los que están matriculados, y los que están matriculados aprueban con eso. De manera que el próximo día no lo voy a hacer, pero transmitir a vuestros conocidos que si el próximo día sigue habiendo gente que sale antes, no podremos pasar la hoja de firmas hasta que acabe la sesión. Yo creo que es una cosa muy razonable para todo el mundo. De acuerdo, pues hasta el seminario la semana que viene. Sí, pero que se han adelantado para que sea compatible con la clase. Acaba a las 6, bueno, os perdéis un... Es una pena porque os perdéis el incesto. Ya, por eso sí. Pero podéis venir a la biblioteca cualquier día antes y recuperaros. La película está en la biblioteca. Vale.